7 de julio del año 2016. Nuevo programa de Baldosa Floja, ya número 89. Y pasó una nueva semana en la ciudad. Pasó una semana con mucha tristeza. Pasó una semana con lluvia persistente, que inevitablemente nos llevó a recordar, a pensar en el año 2013, en las trágicas inundaciones de nuestra ciudad. Y para algunos, pensar, discutir, enojarse con una situación que se repite. Con una situación que afecta a los sectores más vulnerables, que afecta a los barrios más humildes. Ya que tuvimos evacuados, barrios totalmente inundados y una situación muy crítica y de mucha tristeza. Los Hornos, Citibel, Parque Sicardi, Abasto, El Peligro, Altos de San Lorenzo, fueron algunos de los barrios que se inundaron y que sufrieron la lluvia de estos días. Y remarcaba este punto que tiene que ver con una desigualdad de nuestra ciudad, con una injusticia urbana, ya que las inundaciones y la lluvia afectan a aquellos que viven en las peores condiciones, a aquellos que viven en las zonas más bajas, en las zonas que son inundables. Y eso sucede porque la distribución y la segregación urbana hace que cada familia pueda acceder o trate de acceder a la vivienda que le alcanzan o que le permiten sus recursos. Y en general, eso determina que los sectores de menores ingresos tengan que ubicarse, tengan que alquilar o, en el mejor de los casos, construir una vivienda en zonas alejadas del centro, en zonas inundables, en zonas bajas. Y por supuesto que bajo un nuevo gobierno se han planteado o se han intentado mostrar medidas paliativas, medidas de auxilio, medidas de atención a la emergencia, que en mi opinión y creo que en la opinión de muchos vecinos y muchos platenses han sido insuficientes. Han sido insuficientes porque todavía tenemos vecinos con necesidades. Hoy mismo tuvimos una movilización de muchísimos productores rurales que han reclamado por su situación crítica. Y en el orden de lo estructural, las obras, las tan discutidas obras, que redondean en aproximadamente 65, han avanzado muy poco. Los mismos vecinos, las propias asambleas de inundados, han planteado que el nuevo gobierno provincial, ha avanzado solamente en un 2%, y aproximadamente 18 obras se encuentran totalmente paralizadas. Se encuentran paralizadas, hay que decirlo, por falta de decisión, de determinación del gobierno provincial, y también por cierta complicidad, por lo menos son las excusas que se han planteado mediáticamente, del gobierno nacional, que es parte en el proyecto, es parte en el financiamiento de estas obras. Para cerrar, para finalizar este punteo, esta reflexión, este intento de provocación para que no nos acostumbremos a esta situación, no quiero dejar de remarcar las desigualdades urbanas como factor agravante del problema de las inundaciones. Porque no solo no nos podemos acostumbrar a que la ciudad se inunde, sino que tampoco nos podemos acostumbrar que haya ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, y que haya familias enteras que no tengan garantizado su derecho al hábitat. Entre plazas, adoquines y diagonales, suena Baldosa Floja, política, cultura y buena música en el éter platense. Los jueves, 20 horas, Baldosa Floja te corta la semana. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy jueves 7 de julio, una nueva edición de este programa que trata un poco sobre la política local, un poco sobre la cultura y el deporte también. El deporte también y también universidad, es bastante variado y también columna de rock y medio ambiente que en algún momento va a volver, ahí el productor está armando la vuelta. Pero tenemos una semana cargadita de información. Mi nombre es José Berchesi. Paso a saludar a mis grandes compañeros de equipo, Leandro Amoretti y Malena García. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo un poco preocupado con la lluvia. La verdad que la pasé mal, no me inundé, pero me quedé preocupado, un poco angustiado. Llovió toda la semana prácticamente y salió el sol ayer. Yo estoy muy contenta con el día de hoy. La lluvia fue un garrón, pero este día fue casi primaveral. Y sí, cuando, quiero contarles, cuando venía para la radio pasé por Plaza Moreno y había mucha gente recibiéndose de farmacología. Mira. ¿Conocías alguno? que estaban, era todo medio extraño, pero nada, quería pedirles que cuando yo me reciban no me dejen que vaya a festejar a Plaza Moreno porque no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Si están las fuentes que se pueden a la situación, ¿no? Sí, pero es medio extraño ir a festejar a la iglesia. Ah. O sea, porque queda extraño. Pero bueno, había una muy es el buena circuito, fiesta es el, ahí. El circuito que se realiza, ¿no? Bueno, ¿qué piensan de este tema? ¿Plantean la editorial de alguna manera una preocupación que a mí me genera la duda si es generalizado o no? Pero les quiero contar esto. Me preocupa a mí por demás porque me acabo de mudar y... Mm. Es como que estoy viviendo de una manera diferente cada vez que llueve. Y sin dudas, bueno, hubo un reclamo, lo planteé, pero hay muchas zonas que la pasaron mal, ¿no? Y es llamativo. Me da a veces la sensación que hay cierto acostumbramiento. Que también no era una lluvia para inundarse, digamos. Como que si hubiera habido otra infraestructura, por ejemplo, como en el caso de los productores que perdieron casi toda la cosecha, eso se resolvía si directamente estaba zanjeado el terreno, y cosa que no sucedió y es una decisión del gobierno también. Sí, siempre los barrios más alejados de lo que es el casco urbano, ¿viste? Han sido golpeados por la inundación. Nuevamente han tenido problemas con el agua. Obviamente fue una semana larga con lluvias que persistieron durante largos días, con mayor o menor intensidad, pero obviamente los barrios San Carlos, barrio en lo que es Los Hornos, la que es la zona de Barrio Jardín. El Rincón, nuestros amigos del Rincón. Nuestros amigos del Rincón, que le mandamos un saludo. A ver, obviamente, si le era dificultoso salir en su momento de la casa, que tenía que ir a tomarse el remis para llegar al Camino Belgrano, no me imagino lo que debe haber sido en estos días, así que fue bastante brava la situación y obviamente las obras que se encuentran paralizadas en estos momentos, estas obras que se vienen discutiendo ya hace largo tiempo que se iban a realizar, no se están adjudicando y no se están realizando en este momento y tenemos un invitado. Justamente, hoy tenemos nuestro invitado, está del otro lado de la pecera, Pablo Romanazzi, el ingeniero Pablo Romanazzi, que ya es un amigo del programa, que nos va a contar también, nos va a dar su opinión respecto a la situación actual de las obras y también de los proyectos de investigación que se presentaron en la universidad, que parecen ser muy, muy, muy interesantes. Eso es uno de los puntos fuertes, de los platos fuertes del programa, pero bueno, también tenemos otras entrevistas, tenemos la columna de rock a manos de Josefina, que ya bien, también se encuentra a en la radio. Cine. Y bueno, lo digo, la entrevista telefónica que vamos a hacer es, por si hablaba del deporte, es con Majo Granato, una leona, bien, una figura del deporte local del hockey, jugadora de Santa Bárbara, pero ya es conocida en toda la Argentina por ser parte de la selección. Bueno, y luego tendremos las noticias del Consejo Deliberante y de la región. Sí, que estuvo un debate tranquilo, pero bueno, con algunas cosas sobresalientes. Obviamente lo vamos a estar contando ahí en la sección. Si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿a dónde lo puede hacer, Malena? Te puedes comunicar al 4516917 por teléfono o al WhatsApp al 221-670-5190. Bien. Y bueno, podemos estar charlando, también pueden comunicarse por Facebook a Baldosa Floja. La idea es que este eje de este programa sea sobre las lluvias y las inundaciones. Bien. Y por Twitter también, acuérdense. Por Twitter. Baldosa Floja LP. Bien, bien, que está bastante movido. La gente ahí está retuiteando lo que vamos poniendo nosotros. Y obviamente, si quieres hacer alguna consulta, alguna opinión, tenés los canales abiertos para que te puedas comunicar con nosotros. Ahora vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos. Baldosa Floja, un programa de política y cultura local. Esa música que pone nuestro operador, el Tigre Aymar, que de paso le mandamos un saludo. Ya ingresamos al segundo bloque de Baldosa Floja. Está nuestro invitado aquí sentado a mi izquierda, el ingeniero Pablo Romanazzi, que es un especialista en temas hidráulicos, ya ha venido a nuestro programa. Y nos pareció una buena oportunidad para charlar sobre lo que venimos discutiendo hace tiempo respecto a las obras públicas, y también nos interesaba saber cuál era tu opinión sobre la situación que se dio el fin de semana, ¿no? Que por lo que pudimos percibir nosotros fue crítica, y no entiendo que haya llovido tanto y pareciera ser que es un tema muy muy estructural, que el cambio climático, algunos dicen, se profundiza, sigue siendo un factor relevante, combinado con los problemas propios del terreno o de la ciudad. Y yo insisto con esta idea que lamentablemente afecta a los sectores y los barrios más humildes, ¿no? Porque se colocan en donde pueden, y en donde pueden siempre son los peores lugares. Queríamos que nos cuentes un poco cuál es tu impresión, tu caracterización, y después también hablar del proyecto que se presentó en la universidad, que son 5 proyectos, si no me equivoco. Sí, vos dirigís uno, ¿no? Sí. Buenas noches. ¿Qué? Y gracias por invitarme, Leandro, y el resto del piso. Muchas gracias. Realmente a mí es un placer venir a hablar de estos temas. Sabes que de alguna manera me toca siempre divulgar estos temas y es casi una militancia de mi parte, pero creo que hace falta. Nosotros aprendemos también, te digo. Bueno, dialoguemos, es importante, porque analizarlo es lo más importante, y comprometerse. Sí, parece que no nos podemos relajar con el tema de las lluvias. Normalmente en esta época las tormentas son tormentas de frente, son esas tormentas que duran muchos días, pero las intensidades generalmente son bajas. Nuestra ventana de peligro siempre se extiende entre noviembre y abril de cada año, y ahora estamos en pleno invierno y tener este tipo de cuantía de lluvia realmente llama la atención, ¿no? Así que evidentemente no nos podemos relajar. Justamente uno de los resultados, que ya que mencionabas el tema de los PIOS, o sea, proyectos de investigación orientados que se presentaron el lunes, daba cuenta de eso, ¿no? Que en los 103 años de registro que tenemos acá en La Plata, el día que más llovió hubo 68 años en los cuales la precipitación estuvo comprendida entre 50 y 100 milímetros, como lluvia total caída en un día. Eso de alguna manera significa que ya nuestra ciudad entra en crisis. Y es un poco lo que pasó entre la lluvia que comenzó el domingo y terminó el lunes a la noche, después hubo un intervalo y siguió lloviendo, ¿no? Prácticamente se alcanzaron los 10 milímetros. Y alcanzar 100 milímetros en 24 horas significa que, como vos muy bien lo describiste, toda la periferia de La Plata entra en crisis. Y las familias que están más desprovistas de recursos, porque ellos no es solamente el momento en que llueve, sino salir a trabajar, llevar a los chicos al colegio, es una tortura realmente, ¿no? Así que sí, estamos muy preocupados de esa situación y que además hay una aceleración en la ocupación del territorio sin control, sin planeamiento todavía, y bueno, eso es realmente muy malo porque se ocupan tierras bajas, planicies de inundación, y es donde la gente no debería estar. Pablo, yo tengo una pregunta, digamos, vinculada con lo que es la inundación. Por ahí creo que en el sentido común está instalado un discurso de que lo que hace que te inundes es que llueva mucho, que llueva descontroladamente, pero ¿qué otros factores hacen que un espacio se pueda inundar más allá de que llueva o no? Bueno, es muy buena la observación porque, sí, no hay que olvidar, estos sucesos o estos eventos así... que después se transforma en un desastre cuando tenemos esta, cuando involucra vidas humanas, no solamente son provocados por un solo factor, la lluvia. Evidentemente también acá en nuestro territorio tenemos una vulnerabilidad de base, que es que obviamente tenemos todo un territorio atravesado por arroyos. Y como no hemos sabido ordenar la ocupación de ese territorio, preservando las zonas de cauce y las planicies de inundación, que bueno, creo que en el anterior programa también lo explicábamos, no se limita al curso que nosotros vemos diariamente, sino que el valle de inundación es algo mucho más ancho que ese cursito permanente que parece inofensivo. Entonces eso, conocer la vida y el ciclo del arroyo, significa que debería haber una zona de exclusión mucho más grande de la que se respeta por ley. Hace poco también quiero comentarles, hubo un gran debate acá en La Plata acerca de lo que significa la línea de ribera, algo que hace falta legislar y mucho. El encuentro se llevó a cabo en el anexo del Senado hace cosa de un mes y fue organizado por ARCAPNET, que es una red de capacitación que tiene la Argentina muy grande, donde están todas las universidades nacionales, las grandes por lo menos están todas. Y justamente ahí se llegó a la conclusión de que hay un fuerte lobby de las empresas inmobiliarias, de los agrimensores, mis colegas agrimensores, que buscan de alguna manera mensurar y dividir el territorio hasta el cauce mismo. Y eso, desde el punto de vista hidrológico, desde mi punto de vista, es un error. Digamos, la línea que separa el bien público del bien privado no puede estar cercana a lo que es un margen permanente. Tiene que tener en cuenta el valle de inundación. Y hay una disputa legal y hay una disputa, obviamente, de intereses económicos, claro, claro, inmensos, que si esto se traslada en el Código Civil a toda la Argentina, ustedes se imaginarán la dimensión que tiene, económica, ¿no? Entonces, creo que es un debate que hay que dar y que de alguna manera nos va a ayudar también a que la población, aunque tenga otro recurso, bueno, el Estado esté presente y le diga, no, aquí no, mejor allá, pero se lo tiene que decir y lo tiene que tener claro. Bueno, acá tenemos la situación de las familias que viven a la vera del Arroyo El Gato, que una parte empezó a trasladar, pero literalmente están al borde. Y se sigue consolidando. Antes lo que era un chaperío o lo que era alguna... Hoy podés ver viviendas perfectamente consolidadas, de material, con techos tradicionales, humildes. Incluso se les ha hecho una avenida en la 514, que es prácticamente la traza que va a ocupar el futuro canal. Evidentemente, hoy esa situación, no solamente esas personas corren peligro, sino que además nos produce a todo el sistema un cuello de botella, teniendo gran parte de la canalización terminada aguas arriba, o sea que el agua llega más rápido, llega más veloz, y se concentra en un punto que no tiene capacidad de conducción. Estamos hablando del barrio conocido como La Isla, ¿no? Sí, estamos hablando desde el puente del Camino Centenario, eso es 514, entre 12 y 13, donde está hay una estación de servicio y una papelera, para los que seguramente todos lo ubican, desde ahí hasta las vías del ferrocarril, es un tramo muy sensible del desagüe. Entonces piensen que prácticamente toda la cuenca del Arroyo del Gato, 10.000 hectáreas, están pasando por ese punto. Entonces, eso es lo primero que habría que haber hecho, ¿no? Es decir, la secuencia que se siguió en la licitación de las obras no es la más recomendada. Siempre hay que empezar desde aguas abajo hacia aguas arriba y dejar la salida preparada por cualquier eventualidad. Aquí se comenzó por un tramo intermedio, que seguramente lo que se buscó fue visibilidad desde el Camino Bicentenario, claro, para mostrar que estamos haciendo obra, pero se postergó este tema, que obviamente está atado a un tema social, porque retirar a las personas que allí viven no es un tema... Yo como ingeniero no me animaría ni a opinar, es un tema que hay que tratarlo desde el punto de vista social, y darle, digamos, solución, pero me parece que eso debería haber sido prioritario, ¿no? Y hoy lo tenemos prácticamente generando una situación que, bueno, lamentablemente tenemos que decirlo, si se produjera una tormenta igual a la de 2013, nos pondría en, no quiero asustar, pero nos pondría en grave peligro. Claro. Pablo, obviamente, estas obras que se vinieron anunciando de lo que era el gobierno de Daniel Scioli, ¿no? Sí, sí. En los años anteriores, que servían, como dijeron los funcionarios, para mitigar. Sí, ¿no? Así es. De algún modo, porque lo venían discutiendo. En estas últimas semanas empezaron a aparecer en los diversos medios y, bueno, las diversas organizaciones que conglomeran a las organizaciones por las que nacieron después de la inundación empezaron a preguntarse, las asambleas vecinales, las organizaciones sociales, empezaron a preguntarse por las obras que se encontraban paralizadas. Hoy, ¿qué porcentaje aproximado se encuentra paralizado? ¿Qué se encuentra trabajando? Un poquito pudimos hablar de eso, pero ¿cómo se encuentran hoy las obras en el Gran La Plata? El avance real de las obras, digamos, donde justamente los vecinos que han formado parte como veedores del seguimiento de las obras, vos sabés que está formada una comisión bicameral, diputados y senadores provinciales hacen el seguimiento de las obras, y los vecinos que han participado en este proceso informan que no se ha superado el 40% de avance de las obras. O sea que falta más de la mitad por concluir, y lo que nos llama un poco la atención, aunque sabemos que este gobierno empezó a pagar deudas a las empresas contratistas que tenían, digamos, contratos adjudicados, deudas desde agosto o septiembre del año pasado. Sabemos que se están poniendo al día, pero evidentemente todavía no hay movimiento. Es decir, si para ser gráfico es como si tuviéramos un auto y lo hemos encendido, pero el auto todavía no se está moviendo. Y pasó el tiempo, ¿no? Entiendo sí, que claro. No es nada fácil, pero uno esperaría que las obras públicas tengan un porcentaje de avance mucho más alto. Pero yo quería aprovechar para hacerte una pregunta, porque creo que hay algo que sí se podría haber hecho, que no hay excusas, o es simplemente depende de una decisión política y tiene que ver con el sistema de alerta temprana que vos habías planteado, que habían hecho una experiencia piloto. Me acuerdo que el presupuesto necesario es el valor de dos autos. Me quedó eso en la cabeza. Eso permitía pensar en una aplicación rápida. No había el presupuesto municipal claramente lo podía afrontar y era una mejora claramente a la situación anterior, ¿no? Podía evitar muchos de los sufrimientos que se dan cuando se inunda el barrio. Uno puede estar preparado y puede preparar el Estado la respuesta. Y sobre eso parece que, o por lo menos en mi opinión, o lo que pude relevar, no hubo muchos avances. No, lamentablemente tengo que decirte que no. Estamos avanzando a paso de tortuga. Los esfuerzos son esfuerzos digamos, de presupuestos muy magros que tenemos. Los proyectos que se presentaron el lunes fueron cofinanciados entre la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET, y con esos fondos nosotros hemos preferido no utilizarlos en otra cosa que no sea equipamiento, con lo cual esperamos antes del 31 de agosto tener una parte del sistema de alerta funcionando ya. Pero en general, como dije el lunes, porque nos tocó presentar a nosotros junto con la Facultad de Ciencias Exactas, la doctora Alicia Ronco, yo decía que el principal desafío que tiene la región no solamente son las obras, sino todas las medidas no estructurales que hay que implementar y que no cuestan dinero, como por ejemplo el sistema de alerta temprana, como por ejemplo tener un plan de contingencia, como por ejemplo empezar a organizar a la gente en, fundamentalmente, nosotros tenemos como lema de nuestro proyecto es saber qué hacer. Y el saber qué hacer no solo implica el qué, sino cuándo, cómo, dónde, a quiénes voy a respetar cuando me digan evacúen. Entonces, es toda una gimnasia y toda una preparación que tenemos que lograr y que estamos avanzando muy lentamente, muy lentamente. Yo sé que son procesos que duran muchos años, pero de todas maneras creo que ya es tiempo de que los políticos nos ayuden, se comprometan, me refiero en todos los órdenes, municipal, uh-huh, provincial y nacional, a que ayuden a que La Plata y otros sectores de la provincia empiecen a trabajar fuerte en este sentido. Pueblo, te pido si que te quedes un rato más en el programa, en la radio. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Cómo no, muchas gracias. Jueves, 20 horas, Baldosa Floja te corta la semana. Acá con Pablo Romanazzi, que nos está contando un poco sobre los distintos proyectos presentados en estos días para un plan de acción para la ciudad, para en estas situaciones en donde la lluvia provoca inundaciones que afectan sobre todo a los sectores más desprotegidos. Y yo quería preguntarte, particularmente recién hablábamos sobre este saber qué hacer, pero más allá de lo que tenemos que hacer nosotros y nosotras como ciudadanas, también preguntar cuál es el plan de acción hoy de la municipalidad ante un caso de inundación, que por lo visto es un poco improvisado, o al menos esa es la sensación que genera, porque no hay ningún funcionario que salga a hablar inmediatamente, los medios locales no están cubriendo demasiado los casos, salvo más allá de decir, no sé, si hay algún punto de donaciones, como que pareciera que es un poco improvisado, un poco desprolijo. Entonces preguntarte cuáles son las acciones concretas que lleva a cabo la municipalidad ante un caso como el del fin de semana. La respuesta es bastante baja, aunque venimos trabajando con ellos, digamos, informalmente, ¿no? Desde la universidad, porque todavía no hemos firmado ningún convenio con ellos, pero venimos trabajando desde el 29 de enero con ellos. Contrato semanal. Y lo que vemos todavía, si viene de una buena receptividad, falta el compromiso necesario como para poner en marcha todo lo que vos mencionabas, que es absolutamente correcto. Hay un plan, pero es un plan muy general de emergencia. No hay capacidad de respuesta en la emergencia. Defensa Civil sigue teniendo los mismos vehículos, los mismos recursos humanos, las mismas instrumental que tenía cuando, porque ahí funciona también la agencia meteorológica, ¿no?, que tenía La Plata, y no ha crecido en absoluto, ¿no? Entonces nosotros, al ver eso, le hicimos una propuesta de la universidad de un plantel casi de 26 investigadores profesionales y becarios para asistir técnicamente a la municipalidad. Y estamos esperando de un momento a otro que se firme ese convenio, porque creemos que al municipio le falta capacidad de respuesta técnica. Pero además, desde el 29 de enero, incluso creo que alguna vez te convoqué, Leandro, te invité por lo menos, generamos un foro, todo esto ad honorem y de onda, ¿no? No creas que no hay nada. Sí, un foro para mantener la llama prendida, porque está bien, lo estamos haciendo en enero, que sabemos que hasta abril tenemos esa ventana de peligro, digamos, de lluvias intensas, y son las que realmente inundan y provocan daños mucho peores de los que estábamos relatando en el bloque anterior. Y ese foro lo que pretendía justamente era trabajar sobre la prevención, la respuesta, las obras. Bueno, se consolidó en una reunión que se hizo el 1 de marzo en el Salón Dorado de la Municipalidad. Lo trabajamos, hicimos mesas, finalmente quedaron constituidas mesas de reunión en esos tres temas que mencioné. Había una mesa de planeamiento también, eso me olvidé de decirlo. Pero de a poco, viste, eso va perdiendo fuerza si no está el compromiso de apoyar, de tener logros concretos. Por ejemplo, qué sé yo, podríamos haber sacado ya alguna ordenanza que limite, por ejemplo, el uso del territorio en cuanto a la ocupación de terrenos bajos. Hay ciertos recursos que sin dinero ya se podrían haber sacado, y estamos dando vuelta y superponiéndonos con un lanzamiento del plan estratégico, o sea, como que no hay coordinación entre la Secretaría de Planeamiento y la Secretaría de Obras Públicas. Entonces, todas esas cosas desgastan, debilitan, y bueno, en ese sentido la universidad empezó a trabajar la idea de que teníamos que llegar con un mensaje concreto y directo al corazón de los que tienen la capacidad de decisión hoy en los tres jurisdicciones que mencioné, tanto el municipio como la provincia, ¿no? Por eso el lunes pasado en el anexo del Senado estuvieron muchos de los funcionarios municipales, estuvo el vicegobernador, estuvieron los integrantes de la renovada comisión bicameral que va a hacer el seguimiento de las obras, que va a estar a cargo de Gabriel Monzó, del senador Gabriel Monzó. La idea de ese mensaje directo era decir, señores, hace falta que estos problemas, que son permanentes y dinámicos, los trabajemos en conjunto. De nada vale que nosotros produzcamos informes, diagnósticos, propuestas, si todo va para un cajón. Necesitamos trabajar con ustedes un vínculo que es más que un vínculo de trabajo, es casi una simbiosis, ¿no? Es decir, tenemos que estar permanentemente en este tema. Y este tema, yo sigo reclamando entidad, sigo reclamando que es un tema que se soslaya, que se subestima. Entonces, es algo que pasó, los estudios estaban antes de la inundación, ¿no? Así en su universidad los había realizado ya por el año 90 y pico, se volvieron a realizar en varias etapas, en 2000 y no. Y en el 2007 se presentó un informe que fue muy categórico en cuanto al estado de situación. Por eso hoy, cuando iniciamos el programa, yo decía, y estaba bien la observación de ustedes, no es solamente la lluvia. Eso fue lo que políticamente en un momento se quiso instalar para, de alguna manera, digamos, la responsabilidad política en ese momento quedara un poco diluida, ¿no? No fue solamente porque llovió mucho, para decirlo en forma llana. Había una vulnerabilidad de base. Sabíamos que había una debilidad en el sistema. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y la charla del lunes comenzó así. Comenzó diciendo, mostramos las simulaciones la animación de lo que fue la tormenta del 2002 y le dijimos a los políticos, esto ya lo sabíamos antes del 2013. Y sabíamos que no tenía que ocurrir algo como el 2013 para que nos inundáramos. Igual hoy sigue siendo de la misma manera. No necesitamos que se repita el 2013 para inundarnos. Lo hemos vivido el fin de semana pasado o el comienzo de esta semana. Claro, y también la falta de seguimiento sobre las zonas que después se inundan. Digamos, vos llueve, te inundás. Después, paulatinamente, el agua se va a ir yendo, la vas a ir sacando y demás, pero las condiciones para que te inundes siguen estando y eso va a ser cíclico cada vez que llueva un fin de semana entero. Exactamente. Como que también esa prevención debería abarcar eso, identificar cuáles son las zonas que más inundan. Mira, las cifras son espantosas. Cuando vos empezás a cruzar terrenos bajos con la caracterización de la población, que lo más reciente que tenemos es el censo del 2010, lo trabajás por Radio Censal y empezás a ver, bueno, gente de edad avanzada, niños, y te das cuenta que hay una población, digamos, de riesgo inmensa y que es incapaz de ser manejada en este momento por ningún recurso ni municipal ni provincial. Entonces, realmente eso es lo que, el sacudón que queríamos dar y las cifras que se dieron fue justamente para eso. Para decir, miren, nosotros sabemos que hay muchos problemas hoy en la Argentina, pero estos son los problemas que habría que atender y que darle prioridad, ¿no? Tema de saneamiento también, se habló del tema de la contaminación de las aguas, el tema de los vectores, ¿no? Porque todo esto está asociado también al tema de la basura. Es un combo, ¿no? Claro. Pero, viste, empezar a ver un poquito, no solamente el tema este que nos inundan por la tele de todo el tiempo, la radio, denuncia, bueno, esto también hay que denunciarlo. Claro. Por momentos pareciera que la actual gestión de la coalición de gobierno le faltan reflejos políticos, experiencia sin duda, ¿no? A nivel municipal, pero en La Plata lo que sucedió debería tener una respuesta contundente desde la política, y creo que era un acuerdo. Recuerdo la campaña del año pasado, nadie negaba o nadie minimizaba la necesidad de tener un plan de alerta temprano. Y como vos bien lo planteaste, es algo fácilmente aplicable, barato en términos presupuestarios. La verdad que eso no esté vigente, no esté ya implementado, es sin duda algo malo, una mala noticia y una falta de jerarquización del tema por parte de los actuales oficialismos, ¿no? Sí, yo vuelvo a repetir, hay un avance en el tema del diálogo, pero para mi gusto falta todavía compromiso, falta jugarse, tomar la decisión y salir con dureza. Yo entiendo que el municipio está todos los días sitiado, si vos, cualquiera que pasa por la calle 12 ve que todos los días hay algún reclamo social, pero bueno, me parece que hay que, aparte de atender lo urgente, hay que atender lo importante. Y hoy lo urgente no nos está dejando gobernar para lo importante, eso, digamos, tomar decisiones para lo importante. Yo no soy gobierno, pero digo, hablando en nombre de ellos, me parece que falta eso. Y si lo hemos dicho, ellos lo saben. Escuchan, cuando hacemos reuniones con los vecinos, no hay menos de dos o tres funcionarios sentados en la mesa. Eso no ocurría antes, pero no es suficiente. No es suficiente con que nos escuchen. Hay que actuar. Sin dudas. Pablo, te queríamos hacer una pregunta más en referencia al proyecto, al PIO, ¿no? Proyecto de Investigación Orientado. Sí. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los ejes de trabajo? ¿Cuántas personas participan? ¿Cómo? Hago un poquito de un raconto muy cortito. Dale. Que es, después de la inundación del 2013, la universidad tuvo la decisión de salir a hacer, digamos, un trabajo conjunto entre las facultades. Ustedes saben que son 17 facultades. Hay mucha gente que de alguna manera u otra, no solamente ingeniería, actúa en este tema. En diversos facetas del problema. Una de las medidas interesantes fue formar un repositorio institucional donde en el CEDICI que tiene la universidad hay una solapita que dice emergencia hídrica y ahí se empezó a volcar todo lo que se produce. Pero a partir del 2014, en un convenio con el CONICET, a partir del 1 de julio de 2014, arranca una convocatoria de proyectos de investigación orientado, de los cuales hubo una primera presentación de ideas que se consolidaron en 13 grupos, y como eran demasiados y no había tanto dinero para repartir, bueno, se pidió que se aglutinaran un poco más y finalmente se consolidaron 5 propuestas, 5 proyectos que trabajaron en paralelo, algunos con superposiciones, algunos con incluso haciendo las mismas cosas, pero eso es inevitable. Lo que sí es una fuerza importante porque son más de 100 y pico de investigadores, casi 200 investigadores, de 20 disciplinas diferentes. Eso no había sucedido nunca, creo, en ningún tema. Y la verdad que que la inundación fue muy convocante, ¿no? Y hasta el día de hoy la mayoría no ha cobrado un solo peso por eso, o sea, solamente haciéndolo con parte de su dedicación y tratando de emplear los recursos en producir logros concretos. El trabajo final se va a presentar el 31 de agosto, que es la fecha prevista para hacerlo. Y este anticipo que se hizo el lunes fue justamente para decir que necesitamos continuar, y necesitamos continuar ya no dentro del claustro, dentro del laboratorio, dentro de los límites de la facultad. Ya lo que sigue, la próxima etapa, es un trabajo conjunto con los decisores, ¿no? Con la gente que toma decisiones, con los que forman las políticas públicas, los que trabajan o los que deberían estar pensando en políticas de Estado a largo plazo. Bueno, este problema requiere una política de Estado a largo plazo. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A la luz de qué conocimiento? Si lo hacemos a partir de los que, de alguna manera, tienen hoy la representación a partir del voto, sabemos que trabajan con asesores, pero qué mejor trabajar con la universidad o con las universidades que están en el territorio. Pensemos que toda la provincia de Buenos Aires tiene el mismo problema. Entonces, bueno, esto viene a formar parte de una idea general, que es que las mejores decisiones se toman a la luz de los conocimientos más férreos, los mejor acabados, los mejor constituidos. Entonces, eso es lo que le fuimos a decir, digamos, que confíen en nosotros, que nos usen, en el buen sentido de la palabra, y que tomen las decisiones con conocimiento. Esperemos que haya una buena respuesta, ¿no? Lo que es, creo que no me acuerdo si lo habíamos planteado en el anterior programa, pero muchas veces lo que sucede es lo siguiente: cuando hay niveles de conocimiento muy bajos, yo tengo una analogía típica, que es: estamos en Polémica en el Bar, el programa de televisión, ¿no? Polémica en el Bar, todo el mundo opina, total, es gratis, pero ¿cómo terminamos? A los sillazos, ¿no? Porque todo el mundo opina, a mí me parece esto, me parece esto. Si esa mesa de Polémica en el Bar ya le ponemos encima de la mesa datos, la cosa cambia, porque ya uno tiene que hablar sobre lo que está medido, lo que está registrado. Y lo que se nota evolucionando en el conocimiento, cuando ya empiezan a actuar los expertos, cuando además se hacen trabajos de campo, cuando hay algún híbrido, digamos, de una especie de método científico, es que produce reducción de conflicto. O sea, las decisiones que se toman a partir de un conocimiento superior reducen el conflicto. Obviamente a muchos políticos no les gusta eso, porque le ata las manos, la cantidad de cosas que pueden decir y hacer son más restringidas. También hay intereses a veces por detrás. Claro, exactamente, que no quieren que se alcancen esos niveles, porque además, y eso lo hemos constatado, no solamente acá en La Plata, en el interior de la provincia, en General Lavalle, en General Madariaga, con población rural, pelearse por una compuerta a escopetazo limpio, y llegar y decir: señores, miren, fíjense, ustedes están en un bañado, esto no se va a solucionar por abrir o cerrar una compuerta. Le empezás a dar información, datos, y todos te terminan hablando de nuestro proyecto. Se terminan de pelear entre ellos para decir: vamos con nuestro proyecto. Entonces, ese es el efecto sanador, si querés, o digamos potenciador, cuando vos agregás conocimiento al problema, ¿no? Y cuando todos se apoderan de ese conocimiento, las decisiones que salen de eso son mucho más sólidas. Bueno, Pablo, la verdad que ha sido un gusto, siempre te escuchamos con mucha atención. Para mí también. Se nota que sos profesor porque explicás con mucha claridad. Y cuando quieras volver, o cuando nos quieras, cuando cierren el proyecto en agosto, si querés, podemos volver a hablar. ¿Cómo no? A ver cuáles son las conclusiones, los alcances y las expectativas. Sí, cómo no, por supuesto. Así que bueno, estás siempre invitado y seguiremos de acá desde Baldosa siguiendo este tema de cerca porque nos preocupa. Muchas gracias. No, gracias a vos. Buena música y otras yerbas en la noche del jueves. Estás escuchando Baldosa Floja. A la madrugada, el aire es frío y hay que remar.

y clases de hockey en los barrios, ¿no? Sí, es un deporte que la verdad los últimos años se fue expandiendo a lo que fueron los diferentes clubes de barrio acá de la ciudad y de a poco se va haciendo un poquito más accesibles. Obviamente están los grandes clubes que es un poco más complicado la entrada y bueno, mantenerse también porque lleva todo lo que es ese mundo, ¿no? Pero interesante, Majo, que tiene esta oportunidad de representar también un poco a la ciudad, como era Maistey, creo que también era acá de la ciudad de La Plata. Y bueno, tiene un largo camino para seguir. Obviamente tiene 21 años y ya van a quedar muchos Juegos Olímpicos, muchos Champions Trophy, y obviamente le vamos a estar haciendo el aguate desde Baldosa Floja. Y lo interesante que ella tenga esta visión y seguramente siendo leona y con toda la trayectoria y la carrera que tienen por delante va a poder plantear otra visión, ¿no?, del deporte. Así que eso me pone muy contento y está bueno. ¿No le preguntamos por la ida de Aníbal Fernández? No. La morsa. Bueno, nos vamos un temita y volvemos en un rato. Ayutas y puntero en el control de la gestión. Ya suenan los bombos, va cruzando la ciudad. Baja guita o hay quilombo y alguien se lo va a fumar. Guita o ministerio, algo le vamos a dar. Berretines con los gremios, coimas para negociar. Pongan las que pongan, ya no hay pozos que tapar. Va pa' largo. ¿Qué estás sintiendo? Baldosa Floja. Un programa de política y cultura local. Continuamos al aire en Baldosa Floja, ya son las 9:20 de la noche, ya pisamos obviamente la segunda hora de programa del día de hoy. Acordate, si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja, también a través de nuestro Twitter, siempre me gusta decirlo y lo digo mal, que es Baldosa Floja LP. También lo puedes hacer a través del WhatsApp. Tira el número, Malena, si la gente se comunica. Me lo sé de memoria, lo decís. Exacto. Sí, es 221-670-5190. Bien, tienen diferentes vías de comunicación para mandarnos comentarios, opiniones y cosas que les interesen relacionadas a la ciudad de La Plata. Y una noticia que estuvo dando vuelta esta semana que no dejó de sorprender a los diferentes ciudadanos de aquí de la ciudad de La Plata, tiene que ver con la designación de Manuel Wirtz como nuevo director de la República de los Niños. Recordamos que es una cuestión, la República de los Niños, que viene bastante vapuleada después de lo que fue el gobierno de Pablo Obrera. Bueno, hubo un accidente en lo que fue las partes de los juegos mecánicos y un poquito se cerró y se buscaba un nuevo director, y para darle un golpe de efecto o darle algún impacto se buscó una figura bastante pública, obviamente un músico reconocido, podemos decirlo de algún modo, actor también, conductor de programas, que va a ser el nuevo director de la República de los Niños. No sé cómo les cae esta noticia a ustedes. A mí me caía simpático, me acuerdo, hasta este momento. Era obvio que iba a decir algo así. Yo, sinceramente, todavía no conozco la República de los Niños. No. Te lo juro, de verdad. Por favor. Vivo hace 4 años acá en La Plata y nunca fui. Pero bueno, sí me enteré de estas dos cuestiones, el tren del parque que se descarriló y con 16 personas heridas. Y también el señor que falleció hace poco después de resbalarse del pasamanos de uno de los juegos. ¿Te acordás? Que dimos la noticia, sí. El japonés era, ¿no? O chino o japonés. Sí, era de origen japonés. Era de... No puedo creer que no conozca la República de los Niños. No la conozco, pero bueno, estoy más o menos al tanto de la ordenanza esta para cambiar el modo de entrada. Se ve que es un lugar muy importante, pero bueno, me falta ponerle una imagen nomás. Bueno, conductor de dibujuegos. Puedo decir que mi hermano Augusto, lo mando enfrente, fue al programa. No se ganó nada en ese momento, pero es una anécdota familiar. Así que bueno, vamos a ver cómo va a ser Manuel Wirtz al frente de la República. Que se escuchan risas también, otras risas femeninas, porque está Josefina allá en piso, al lado en el micrófono, riéndose de las pavas que estamos diciendo. Pero quería hacer una pregunta más en relación a la designación de Manuel Wirtz y a la Repu. Y quería preguntar al Tigre. Tigre, ¿vos conocés la República de los Niños? Ah, menos bien, mal. Bien, no, bien. Organizamos un picnic, ¿eh? Si no, como venía un la gente del sur, complicada. Se afloja, vamos. Tiene una foto. Si quiere ir a un lugar que le digan la Repu. ¿Por qué? Claro, es complicado. La Repu. ¿Vos, José, qué pensás de esta nueva designación? Como platense te puedo decir que se conoce así, pero pienso en la República de los Niños, las veces que he ido, de niña y de no tan niña, que digo, es un símbolo de la niñez y juventud y picnic de Día de la Primavera y demás. Exacto. Famoso por eso. Y aparte destacar que es un predio realmente muy lindo, con mucha arboleda, con mucho espacio como para poder hacer algo piola. Uh-huh. Y sobre todo también pensándolo en relación a lo que se hablaba en el bloque anterior con el tema de las inundaciones también, esto de la planificación urbana, un poco qué significa ese espacio también para la ciudad. Y eso, y como símbolo de niñez, digamos, se acostumbra también a llevar a pibes de escuelas, de hogares y demás, uh-huh. Está la pileta. Sí, aparte es utilizada no solo por gente de la ciudad, sino por gente de ciudades cercanas. Uno puede ver que llega mucha gente los fines de semana, y es un predio, la verdad, lindo, y que puede ser explotado de buena manera, de que se pueden hacer buenas actividades, así que esperemos, vamos a darle un poco de onda a Manuel Humberto Wirtz, ahí el segundo nombre, a ver, esperemos que pueda reactivarlo de algún modo, qué sé yo, es un signo de pregunta también esta nueva designación. Sí, tal cual, vamos a ver si atrás de la cara conocida capaz que nos sorprendemos con algún planificador, sabemos lo que hay atrás de Manuel Humberto. Algún show va a montar. Algún show va. Yo sí. Me comprometo a conocer este lugar de tanto valor histórico. No, ahora el próximo jueves vas a hacer un móvil en la República de los Niños. Ahí ya el tigre me lo aprobó. Trae la foto, por favor. En el trencito sí. No, porque justo está este domingo complicado. hay una bicicleteada para recorrer los puntos históricos de La Plata, pero no creo que se vayan hasta Gonet. No te voy a preguntar qué puntos históricos conoces de eso, porque capaz que... No, mal, menos 10. ¿Cómo es el...? ¿Tiraste el chivo para contar? Claro. Ah, no, bueno, yo lo cuento. Se llama... Tira la piedra y esconde la mano. No, que estaba tentado, por eso. Es un recorrido sobre la historia de la ciudad de La Plata. A Josefina seguro le va a interesar. Porque sale a las 2:30 del Museo de Ciencias Naturales, que tiene que ver con una historia quizá más oscura de apropiación de los pueblos originarios. Pero después pasa por la comisaría... donde secuestraron a Miguel Bru, la novena, pasa por el cuartel de infantería de 1:60, también pasa por la cofradía de la Flor Solar, que no me acuerdo de la dirección exactamente, es por acá, por el centro, sí. Que, donde nace la historia de Los Redondos y tantas otras bandas, ¿no? Es un movimiento hippie, cultural y musical de los 60, más o menos, si no me equivoco. Uh-huh. Vos seguramente tenés mucho más clara esta historia que yo. Va también a pasar por el Olga Vázquez, va a terminar su recorrido en el Olga Vázquez, por la Casa de Almafuerte, y me estoy olvidando de algún otro punto, pero es muy interesante la actividad, y la verdad que mucha gente se ha mostrado con ganas de participar. Incluso algunos están buscando bici, yo la tengo pinchada, así que la tengo que arreglar, pero los invito a todos a que se acerquen, la busquen, está en la página de Patria Grande de La Plata, se llama La Batalla de La Plata, y es libre, gratuito, atractivo y familiar. Así que están todos invitados. Qué bueno, yo voy a ir porque mi bicicleta está más o menos en condiciones. Le falta arreglar un freno, pero el otro anda. Guarda con el taxi. Así que... sí. Voy a ir atenta. Bueno, José, hablando un poco de lo que es la cofradía de la Flor Salada, lo que es la música acá en la ciudad de La Plata, ¿con qué nos venías el día de hoy? Bueno, hoy vamos a retomar algunos puntos de que ya hemos charlado en un encuentro anterior, pero también, como siempre, vamos a tratar de relacionar un poco lo que tiene que ver con el estudio de la cultura y de la música con la agenda de la ciudad. Así que lo que nos atañe específicamente para hoy es los festivales que tuvieron lugar en la ciudad el fin de semana pasado. En realidad, un festival que tuvo lugar y el otro que se suspendió por una cuestión climática. Uh-huh. Pero vamos a contextualizar un poco contando que el fin de semana pasado se llevó a cabo el Festival Provincia Emergente, organizado por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, en el cual durante 3 días se sucedieron allí varias bandas de rock y también hubo presentaciones de otras disciplinas artísticas. Y ante la noticia de este festival, un grupo de bandas cercanas a la movida de Pura Vida, entre ellas vamos a mencionar algunas de las bandas organizadoras, que fueron Guacho, Las Armas Buenos Aires, La Teoría del Caos, Peces Raros, Pérez y Un Planeta, entre otras, decidieron organizar lo que denominaron como Contrafestival, y que iba a tener lugar ahí en la plazoleta de la Noche de los Lápices, enfrente a Pura Vida y a la Facultad de Bellas Artes. En este sentido, quería comentar un poco, antes de arrancar con la cuestión que tiene que ver más con pensar un poco la relación entre el rock y el Estado, Un poco por qué estos músicos deciden organizar el festival y qué es lo que estuvo circulando por estas semanas en distintos medios de comunicación a partir de un comunicado que ellos realizaron. Bueno, al festival o al contrafestival ellos lo denominan Festival Cultura en Emergencia, y lo que los músicos empiezan a decir un poco es que a partir de haber recibido invitación a participar de este festival organizado por la provincia, no deciden participar, en primer lugar diciendo que frente a las políticas de clausuras que lleva adelante el intendente de La Plata, Julio Garro, como fue lo que pasó con Pura Vida y con otros espacios de la ciudad, ellos se posicionan queriendo mostrar o intentando mostrar que su modo de producción o su modo de entender el arte es otro y que va de la mano de pensar una cultura independiente y autogestiva, digamos. Entonces salieron a decir que en realidad no era un rechazo al Festival Provincia Emergente y que apoyaban a muchas de las bandas que participaban allí porque eran bandas amigas, pero sí que no estaban de acuerdo con esta idea de una cultura marketinera o comercial, así la llamaron, donde se presentaban las bandas una tras de otra pegada sin una idea o sin un concepto que organice ese festival. Entonces, entre las cosas que dijeron, también me pareció interesante resaltar que planteaban la idea que el festival permitía a un montón de personas ver a músicos tocando, pero al mismo tiempo a la municipalidad y la provincia, al no apoyar la creación de otros espacios o el financiamiento de otros espacios, no permitía que toda esa gente que estaba ahí reunida un día escuchando músicos puedan tener la posibilidad de seguir tocando y que la cultura se prolifere o se reproduzca en el resto de los lugares de la ciudad. Los trataron de caretas, ¿no? Era como con mucho formalismo y dijeron, son unos caretas bárbaras. Sí, y los trataron así y hubo mucha polémica alrededor porque muchas de las bandas que aceptaron tocar son bandas amigas de estas otras bandas, digamos, son bandas que tocan en Pura Vida, son bandas independientes y que están también con la movida de la autogestión. Entonces me parecía interesante pensarlo, que es lo que vamos a charlar un poco ahora después de escuchar un tema que también tiene que ver con lo que estamos hablando, acerca de, bueno, ¿qué pasa acá con la relación del rock y el Estado? ¿Qué pasa con las políticas culturales entendidas en sentido estricto, digamos, dentro del campo de las políticas públicas? ¿Para quién se produce? ¿Qué es la independencia? ¿Independencia con respecto a qué? Y pensar algunos elementos que me parecía interesante plantear para no tampoco sumergirnos, digamos, en la polémica más desde el sentido común, en donde a veces me da la sensación que se termina subestimando un poco tanto a la gente que va a estos festivales como a algunas bandas que aceptan tocar, claro, en él. Entonces me parecía interesante plantear algunas cuestiones para ver si podemos conversar desde otro punto de vista o conociendo otras perspectivas. Así que lo que vamos a escuchar ahora es un tema de Las Pastillas del Abuelo, de los amigos de Las Pastillas del Abuelo, que se llama Gobiernos Procaces, que tiene que ver con justamente el gobierno del PRO en la ciudad y, bueno, y las políticas macristas. Que este tema pase de moda, no como Cambalache, que es bien actual. Una gotita para la vista gorda, contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? ¿Cómo detectar gobiernos procaces? Son los que ratifican leyes mineras, llevan tatuados más ricos en la piel. Los que regalan a empresas extranjeras toda

fuimos con el tema de las pastillas del abuelo y para charlar un poquito el debate, el Estado, la música, la cultura, ¿con qué nos venís? Bueno, vamos a continuar con eso que adelanté un poquito, que es poder pensar desde algunas perspectivas que nos pueden ayudar a pensar este vínculo entre el rock y el Estado. Y me parecía interesante traer a algunos antropólogos que han teorizado y piensan acerca de las políticas culturales y tomar de ellos algunos elementos antes de pasar a hacer un análisis un poco más profundo o más contextualizado en torno a los festivales de los que hablábamos en el rato anterior. Y lo primero que quería decir en torno a esto es que el vínculo entre el Estado y el rock ha sido largamente estudiado, digamos. Hay muchos libros, trabajos y personas atrás de esto pensando distintas políticas culturales que tienen al rock como protagonista. Y siempre se ha dicho que este vínculo entre Estado y rock ha sido ambiguo, contradictorio e intermitente a lo largo de los distintos momentos históricos. Entonces podemos decir que el Estado en general ha estado poco presente en las políticas culturales y específicamente en las políticas que tienen que ver con la música. Uh-huh. A modo general podemos decir que en América Latina recién a partir de la década del 60 y del 70 se empieza a encarar como un fortalecimiento de la acción del Estado sobre la cultura con iniciativas formales que incluyen tanto desde construcción institucional de áreas vinculadas a la cultura, creación de nuevos organismos, ministerios, etcétera, hasta proyectos culturales. Entonces, me gustaría definir un poco a qué nos referimos cuando hablamos de políticas culturales y cuál es el alcance que tiene esta noción, tomando a Crespo, que es un antropólogo joven, argentino, que nos dice que las políticas culturales configuran espacios públicos en el que se intersectan distintos intereses y lógicas y que en este sentido se constituyen en terrenos que no solo producen legitimidades, sino que son espacios productores de disputas entre distintos actores sociales. Entonces me parecía importante plantear esto como para que empecemos a pensar en los festivales y las políticas culturales específicas en este sentido, que son espacios disímiles en donde hay arena para disputar distintas cuestiones, visiones acerca del arte, acerca de los modos de producción, visiones estéticas y demás. Y en este sentido me parecía también importante resaltar que remarcar, digamos, cómo se han estudiado las políticas culturales desde la antropología o desde las ciencias sociales en general, y creo que ayuda a pensar que la mayoría de las políticas culturales se han estudiado desde lo que se llama una visión de arriba hacia abajo, es decir, tomar el texto, la formulación de la política y ver cómo ésta se desarrolla o se pone en práctica, como con cierta linealidad, digamos. Y estas perspectivas antropológicas lo que nos vienen a plantear es que está bueno, digamos, trascender este modelo que piensa las políticas como procesos lineales y mecánicos que, como decía hoy, vienen de arriba hacia abajo, para proponer un abordaje más antropológico, centrado principalmente en resaltar lo complejo y desordenado que es poner en práctica una política cultural que en general es de una manera ambigua y que estas políticas son disputadas de distintas formas y recepcionadas por la gente también de distintas formas, digamos. Entonces, en ese sentido, romper con esta linealidad. Claro, yo en relación a eso quería preguntarte, digamos, ¿qué continuidades o rupturas identificás vos en lo que estamos viendo justamente ahora en un proceso de cambio de gobierno? Después de muchos años de kirchnerismo, nos encontramos con una gestión que tiene su concepción de lo que es la cultura y tiene su concepción particular de lo que es el arte. Y por ahí, en la ciudad de La Plata, de alguna manera, y también en la provincia, es más claro como esa transición desde el gobierno de Bruera, que no se interesaba demasiado por distintos espacios culturales en La Plata, y después el gobierno de Garro, que por ahí es como también una intensificación de esa concepción cultural. Sí, me parece realmente interesante la pregunta, porque creo que a la hora de evaluar o investigar las políticas culturales, una de las cosas que no debemos dejar de tener en cuenta, digamos, es justamente los contextos, ¿no? Socioeconómicos, políticos e históricos en el cual las políticas se desarrollan y se ponen en acto. Entonces, en este sentido, creo que los cambios que más me han llamado la atención o donde podemos decir que hubo algunas modificaciones sustanciales tiene que ver con el Estado a nivel nacional. Es allí donde durante los últimos años los músicos se han sindicalizado y han empezado a reclamar y a reconocerse como trabajadores, y a partir de esto han empezado a aparecer distintas agrupaciones como la Unión de Músicos Independientes y otras que fueron a la cabeza del reclamo y el reconocimiento de muchos de sus derechos. Entonces, por un lado hubo un avance en ese sentido, también con lo que tiene que ver con la ley de la música, con muchos programas de profesionalización de músicos, y en lo que tiene que ver con la provincia y con el municipio, realmente el cambio ha sido mínimo, digamos. Si bien la gestión de Bruera no clausuró en demasía espacios culturales y demás, tampoco fue una gestión que se caracterizó por el fomento de la cultura, digamos. Entonces, durante estos últimos años de gestión, digamos, en La Plata, se vieron algunas modificaciones o algunas cosas que uno puede pensar como avances, pero siempre el campo de específicamente de la música y lo que tiene que ver con la música independiente queda vacante. Entonces uno puede ver organización de festivales, el Vamos las Bandas, que fue un festival organizado por el municipio, y otras actividades similares, pero bueno, después también coexistieron con el festival, por ejemplo, Ciudad Alterna, que es independiente, que es autogestivo, pero que no vamos a dejar de reconocer que es subsidiado también por el Estado, aunque esos subsidios sean míseros, digamos, ¿no? Claro, y también desde acá de Baldosa Floja, que casi todos los programas viene alguna banda a tocar o algún músico a compartir, digamos, su experiencia, nos encontramos semanalmente con esta realidad que es difícil tocar, que es difícil encontrar un lugar que no te cobre para tocar, y digamos, esas dificultades también se ven en que recién para poder estar en un lugar grande tenés que tener mucho renombre de haber tocado gratis, y como que es la dificultad para ser un trabajador de la cultura, digamos. Más allá de otros espacios culturales, el tema puntual de la música es también te encontrás con ese sentido común de que el músico lo hace porque le gusta, entonces también le estás pidiendo que trabaje gratis, como que cuesta también reconocerlo eso como laburo y hacer un aporte, comprar un disco. Sí, tal cual. Y sobre todo que a veces nos quedamos en el reclamo de los espacios, que es un reclamo sumamente válido e importante, pero digo, porque uno está tan acostumbrado a que la cultura siempre tiene un lugar tan mínimo dentro de las políticas en general, que pide espacios y más espacios o festivales, pero hay muchísimas otras cosas que han sido borradas de la agenda y que ni siquiera están en discusión, como es, digo, cómo llevar la cultura o la música específica a los barrios, cómo apoyar a las escuelas de arte. Acá tenemos la Escuela de Arte de Berisso, tenemos el Bachillerato de Bellas Artes y la Facultad, y un montón de espacios, digamos, de formadores de estas semillas o de estos pibes que quieren empezar a acercarse a esos mundos y que, digamos, es muy difícil hoy poder realmente estudiar música, poder comprarte un instrumento, armar tu banda. Y también, y esto tiene que ver con un montón de disciplinas artísticas que no solo compete a la música, sino que en general el artista no es visto como trabajador. Y de hecho, todavía hoy cuesta que los mismos músicos se reconozcan como trabajadores. Claro. Y en eso resalto como sumamente positivo la alta sindicalización de los últimos años y la proliferación de estas agrupaciones independientes en donde el músico es un trabajador y empieza a reclamar por sus derechos. Sí, la semana pasada en el programa nos visitó un integrante, la referente de TOC. No me acuerdo el nombre, María. ¿María el nombre? Sí. Sí. María, y nos estuvo contando de ese Iberlín, debate. María Iberlín. María Iberlín, no me salió el apellido, perdón. Que la verdad que hubo un avance concreto, es muy interesante, pero todavía queda mucho por recorrer porque es una disputa, una tensión, digamos, con los sectores que no lo ven así y no comparten esa idea todo el tiempo, ¿no? Sí, y justamente esto que planteas de la disputa es cuando yo me empiezo a preguntar esto, digamos, en torno al festival del que venimos hablando, digamos. ¿En qué sentido estos espacios son válidos para disputar o hay que rechazarlos y dejar que otros lo copen? Digamos, es un debate que existió siempre y en eso era una de las primeras cosas que quería enfocar, digamos. Por un lado eso, y por el otro lado me pregunto también qué pasa con esa gente que asiste a estos recitales. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo toman la política? ¿Cómo la significan? Digo, hay como una gran opinión o un gran sentido común que piensa que todas las personas tomamos de la misma manera las políticas que nos son asignadas. Y digamos, las distintas políticas públicas con sus distintos destinatarios, o sea, ese colectivo es heterogéneo y cada persona hace con eso lo que puede y tiene que ver con su trayectoria de vida, con su curso de vida, con sus experiencias previas y demás. Entonces pienso en toda la gente que fue al Estadio Único, al festival organizado por la provincia, y escuché algunas cosas que están cercanas a la subestimación, es decir, que son personas que no piensan y no se dan cuenta a dónde van y van porque es gratis, o son personas que van a consumir música igual que nosotros que vamos a cualquier recital o a cualquier bar a escuchar una banda. ¿Y qué significa eso para personas de barrios tener a bandas como Estelares y otras que vinieron que están muy buenas, digamos, y que en general cobran cuando tocan, poder tener una banda gratuita tocando en el estadio de tu ciudad? Entonces digo, ¿hasta dónde esos espacios no son productores de distintas significaciones y espacios de disputas de sentidos y de visiones? Entonces me pregunto, ¿hasta dónde hay que dejarlos ir y producir un contrafestival? ¿O hasta dónde está bueno formar parte? Y bueno, quería, digamos, dejar sentada esa, por un lado, eso. Claro, sí, a mí me pasó... Cuando vi el flyer y cuando vi también toda esa plataforma que lanzaron, también de decir, bueno, no hay que ir, digamos, como pararme ya en la vereda de frente y decir, no hay que ir a llenarles esa actividad por tratarse del gobierno municipal, pero también es cierto que también solemos tachar de caretas a las bandas que por ahí son piola o que tenés, digamos, como una referencia de que dan ciertas discusiones. Las tachás porque van a tocar ahí, pero bueno, hoy hablábamos también del caso de Crema al Cielo, de una banda que se había planteado ir igual al festival, pero plantear que, por ejemplo, lo del cierre de Pura Vida, como plantear otras discusiones, y también es un espacio de resistencia y de disputa, más allá de que estés tocando en un festival del gobierno municipal. Tal cual, y en ese sentido digo, existe un festival, no es el que más nos gusta, tiene una lógica que es comercial, que viene del marketing, que es careta y todo lo que escuchamos en estos días, pero el festival existió y se hizo, digamos. Entonces hasta en ese punto, digamos, hasta donde uno se termina quedando muy afuera de eso, o puede aprovechar, por un lado eso, esos espacios para otra cosa, digamos, y por otro lado pensarlo desde la otra perspectiva, digamos, desde las personas que van. Es una política de inclusión, nos guste o no, o sea, es una política cultural adentro del universo de políticas públicas y es de inclusión. Después, lo que quieren vender, digamos, el modo de producción que reina ahí no es la independencia y no es la autogestión, seguro, claro. Digamos, eso ya lo sabemos. Entonces, en ese sentido, apoyo y banco a las bandas que organizan el Contrafestival, como no están de acuerdo con ese modo de producción, con ese modo de producir música, de vender un producto y demás. Para estas bandas el arte es otra cosa, la música es otra cosa, es generadora de otros espacios, no simplemente de vender tickets. Entonces entiendo que su crítica a no participar, pero bueno, no quería tampoco dejar de mencionar la parte de los destinatarios de la política y pensar también esto, bueno, inclusión. Y ahí traigo también a muchos antropólogos que piensan el arte desde las políticas transformadoras, digamos, el arte como un espacio para la transformación social, y que se hacen la pregunta de, bueno, ¿inclusión para qué? Y me parece que eso es lo que también está un poco en juego en estos festivales masivos, como el Festival Provincia Emergente, como es el Festival Pepsi Music y otros, claro, que tienen que ver con estas lógicas más del mundo de lo mercantil, Pero yo me pregunto, bueno, ¿inclusión para qué? Habría que ver, y yo ahí siempre vuelvo del lado de los actores protagonistas, digamos, del público, decir, bueno, a ver, ¿qué hace la gente con eso que recibe? Digamos, me parece que está bueno ponerse a pensar eso, cómo recibe la política esos actores y cómo la significan. Y lo que sí también quería resaltar un poco es que entiendo que estos festivales con esta lógica mercantil de la que veníamos hablando tienen la característica de estar muy descontextualizado y creo que eso también enoja, en el sentido que uno llega a sentir que ese festival no tiene nada que ver con su ciudad ni con lo que está pasando. Sí, es súper ahistórico. Es como histórico, como ajeno, la ciudad se estaba inundando, Pura Vida acaba de recibir la noticia que no va a cerrar, pero no termina de reacomodar sus papeles, un montón de otros espacios ya cerraron. Digo, el programa de orquestas juveniles desaparece, los pibes no pueden tener acceso a esos programas de formación y en el medio el festival, digamos, como totalmente descontextualizado y ajeno a la localía. Y en ese sentido creo que, por lo menos a mí, me enoja o me hace ruido, digamos. ¿Qué lectura también habrá hecho el gobierno de la provincia de Buenos Aires como diciendo, bueno, tenemos que impactar en los jóvenes, tenemos que hacer algo como para reactivar esa parte de la población? Bueno, pensemos, vamos a hacer un festival que marque ya sea bandas, como sea stand-up, como sean algunas cuestiones más artísticas, culturales, y bueno, no venían haciendo mucho, más que nada en algunas ciudades, y era lo que rescatan ellos siempre, lo que vienen puntualmente diciendo es lo austero, ¿no? Lo que vienen haciendo. Bueno, esto, provincia emergente, por ese lado, traemos a algunos artistas de renombre, como puede ser Ilya Kuriaki, Estelares, bueno, Dread Marai, algunas cuestiones esas, y por debajo también algunas bandas locales, obviamente, porque estamos en la ciudad de La Plata, pero también buscaban ese impacto en lo que es la juventud. Sí, tal cual, y creo que una vez más se pone en visión esto de la juventud como objeto de disputa a la hora de la construcción. Exacto. Política, digamos. Y en eso quería mencionar también que esta juventud, más pensándola como un colectivo que se construye socialmente y como un colectivo heterogéneo, en el sentido de que ese público que estaba ese día en el estadio es un público compartido, digamos, no es un público exclusivo de festivales, es un público que va a escuchar Estelares al estadio, que a la noche seguramente está en Pura Vida escuchando otras bandas y que transita otros espacios. Entonces me parece que eso enriquece un poco el debate en pensar que la persona que va al festival no está consumiendo únicamente la política de Vidal, de Macri o de Garro, sino que es una persona que circula y tiene una trayectoria heterogénea y variada. Y como para terminar, traje un pedacito de una cita de José Mañani, que es un autor que ya trabajamos 15 días atrás, que está en el libro que se llama Hacerse un Lugar, que vamos a nombrar a los coordinadores, que son Mariana Chávez y Ramiro Segura, que habla un poco acerca de la ciudad, de las prácticas culturales y de la investigación, que si tienen ganas se los comparto. Dale. Dice, cuando uno arriba a una ciudad, esta se manifiesta fenoménicamente como una multiplicidad desordenada, fluida y caótica. En toda ciudad existen orden, regularidad y lógicas implícitas que la investigación debe conocer y reponer. Se trata del presupuesto de totalidad, pero no de una totalidad establecida a priori, sino de aquello que los actores investigados identifican como la totalidad, su vida, el contexto de su experiencia y el punto de vista desde el cual vive en la ciudad. Así, el investigador parte de intentar conocer una práctica cultural, sus actores y sus espacios, y a medida que se acerca, va conociendo los límites y las fronteras de ese mundo, sus lógicas, sus tiempos, sus espacios y sus alteridades. Bien. Así que bueno, con esta cita quería un poco cerrar la idea de la columna del día. Buenísimo. Bueno, no tuvimos banda, pero cerramos con esta columna, que es mi columna preferida. Hasta que vuelva medio ambiente, ¿no? yo quería pasar un chivo. A ver. Habla al micrófono. Porque estaba buscando en la compu. Los amigos de Humano Siempre nos mandaron una publicidad, un flyer, invitándonos para el próximo domingo, ya que van a tocar en la fiesta del vino de la costa, en Berisso. Bien. Así que a las 14 horas en el playón de la empresa Tech, bueno, ahí en Berisso, que es en el centro de Berisso, es Nueva York, y 172, la banda Humano Siempre va a tocar a las 14 horas, así que están todos invitados el domingo y de paso pasan por la fiesta del vino de Berisso. Yo quería mandar dos saluditos antes. Dale. A mi papá, que está ahí en la recuperación de su operación y me está escuchando, y a mi hermana Catalina, que es el cumpleaños. Feliz cumpleaños. Buenísimo. Para ella. Le mandamos un feliz cumpleaños de parte de Baldosa Floja y acá de Radio Nota. Bueno, y mañana vayan a la presentación de la revista de Tropomuros, a las 20 en La Grieta. Un fin de semana movido. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Temblando por el miedo. ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega tan mal que te condena. Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. Super caro. ¿Y cuánto valen satélites espías y voluntades que quieres saber si tienes? Baldosa Floja, un programa de política y cultura local. bien, ya estamos finalizando el programa del día de hoy. Acaba de meter un gol en Boca Juniors frente a Independiente del Valle, ahí en Ecuador, por las semifinales de la Copa Libertadores. Saludamos al Faca, que está viendo el partido y debe estar contento. Por nuestra parte, hemos tenido un programa bastante cargadito. No se han quedado afuera del tintero lo relacionado al Consejo Deliberante, también algunas noticias locales, pero bueno, lo podemos estar desarrollando en los próximos programas. ¿De aquí qué pasó, José? Yo soy de Estudiantes. Ah, de La verdad. Plata. José es fanático. Un poco. Acá estamos en la parte antifútbol de Radionauta. Como antifútbol. Tenés que tener un equipo. Decime un equipo de Neuquén. Sí, yo soy de River, pero sinceramente no tenía idea hace dos segundos que me acabo de enterar con quién jugaba Boca, por ejemplo. ¿Y a Moretti? ¿De qué equipo? Políticamente correcto, Moretti. ¿Y José? No puedo decirlo para que no me odie ningún rockero. Ah, bueno. Está bien. Por nuestra parte te saludamos. Acordate que podés escuchar nuestro programa y también vamos a estar subiendo la entrevista del día de hoy con Pablo Romanazzi en lo que es la página de Radionauta. Quédate en el aire de 106.3, que ya se vienen los chicos del Purgatorio y nos estamos escuchando el próximo jueves de 20 a 22 horas aquí por Radionauta. No quiero dejar de saludar a nuestro gran operador y productor, el Tigre Aymar, y Malena, que está del otro lado de la pecera. Y sí, también te mando un saludito. Nos estamos escuchando el próximo jueves. Labio cocodrilo, muerde el remolino. Nadie. Un muelle y en la escalera soy yo quien te besa, o me besas vos, Pablo Canastaca, zorzales negros sin nido, cantan, chillan, dicen, vengan, gritan, vamos, no hay que esperar más. El pelo te crece en el agua y a las canoas las vuelve a atar. Pablo Cocodrilo, flota el sombrero, ciudad de barro, agua por cielo y vuelvo a bajar. Nadie más cruzó el Carcaraña, nadie más hizo destino, nadie pisa el palo roto, el barro que se abre de par en par. Pésames se acercan a casa, son sales negros sin nido, gritan, chillan, dicen, vengan, cantan, vamos, no hay que esperar más. We'll be right back. Baldosa Floja. Mucho más que un programa de radio.